cuando pego y latigo, pero hay latidos poco a poco desapareciendo. Y es que no entienden suicidas por amores perdidos, o joven que mata por riñas entre varios guetos. Causa de muerte en el hombre, solo dijo que pensaba mientras trataba de buscar justicia para el pueblo, habiendo cuerpos sin gracia que nadie da tolerancia, porque no entiende que piden pa' tener alimento. Si se pagara centavo por lágrima que cayera, aquí en Colombia tendríamos cuenta en bancos de Suiza. No entiendo a gente que vende sus pertenencias, esperanzados con que un día obtendrán la visa. Avísales que esto es raza brava, que así se la roba en el pueblo no para. Y si nos disparan ponemos el pecho, creamos cimientos y hacemos el techo. Chao, la calle, las mujeres, dinero fácil, el biche, las biches, el dealer, la ley, el traffic, los maquias moviendo los biles, nada de gratis, los tombos pendiente al conspire, la liga, el capi, aquí las zonas caliente, muerto en las naki, corren las balas pendientes, no hay nada happy, así se mueve en la city, callaito papi, el sapo muere explotado a lo Nagasaki, estamos al día y preparados siempre frente al ring, quemando moños y jodiéndome el patín, no me armen el motín, referencias pa'l king, todo está claro manín, estamos buscando los chin, hasta que me inflame venas, escupe el punchline, la evasión o la inclemencia, somos la resistencia, advertencia, contenido explícito, somos líricos al filo de lo ilícito. Voy pa'l camello, voy por lo mío, con las cuentas hasta el cuello, lío mío y de un gentío que todos los días lidia con esto, está jodido. Quizás no has comprendido de qué se trata esto, el mío. No hay para el pan, no February Day, no hay para llenar ni el vacío. Qué sentido cada vez que veo cosas injustas que me asustan, como aquel que le incrusta un puñal al yunta y sin pregunta, o el que te trata de forma despectiva y sin empatía, o aquel que no quiere verte pleno y lleno de alegría. Se desvanece la verdad, ya la guerra se aproxima y con tanta sandez la mente hoy más se contamina. Ojo con eso, quieren robarte el queso, son ratas inmundas, esas que abundan en todos lados con la vibra iracunda. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, iba al garete con un billete, salió un peque y en pique un pacán pacán. Son situaciones que en la vida real todavía se dan, paga un inocente, bendiciones los que ya no están. Avísales que esto es raza brava, y así se la roben, el pueblo no para. Y si nos disparan ponemos el pecho, creamos cimientos y hacemos el techo. Avísales que esto es raza brava, y así se la roban, el pueblo no para. Y si nos disparan ponemos el pecho, creamos cimientos y hacemos el techo.